destino de Alada. El destino de Alada. Levantemos nuestras voces y como el dulce sonido del arpa nuestra alabanza brindamos a él, porque es digno de alabar. Porque es digno de alabar.